Domingo 2 de agosto. Esther en Persia. Escucha Esther capítulo 1, versos 2 al 20. ¿Qué sucede aquí? Desde nuestra perspectiva, ¿qué cosas son difíciles de entender en esta historia? Al escuchar, recuerda que no se presentan muchos detalles. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata, y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar y Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. El banquete de toda una semana que dio el rey Asuero a sus nobles y oficiales parece extravagante, aún para alguien que esté en el pináculo del poder, y fue mucho más allá de todo lo que la mayoría de los cristianos encontrarían aceptable. El consumo irrestricto de alcohol, Esther capítulo 1 versos 7 y 8, era poco usual, porque beber durante las antiguas fiestas formales era generalmente controlado por convenciones y ritos. En este caso, nubló el juicio del rey hasta el punto de ordenar que su esposa Vasti proveyera entretenimiento en una reunión de hombres ebrios. Esto estaba muy por debajo de su dignidad como mujer casada y como miembro de la familia real. Cualquiera que haya sido su respuesta, ella afrontaba el dilema de perder su condición, pero su valiente decisión de mantener su estima propia frente a los bajos deseos de un gobernante autocrático nos ayuda a comprender el poder para el bien que puede ejercer una mujer de principios, aún en una corte real dominada por hombres. Pero también tenemos que tomar en cuenta las acciones de Esther. En Esther capítulo 2, verso 3, se da a entender que estas mujeres no eran voluntarias. El rey promulgó un decreto y Esther tuvo que ir. Si hubiera rehusado, quién sabe cuál habría sido el resultado. Escucha 1 Corintios capítulo 9, versos 19 al 23. ¿De qué modo podemos aplicar los principios que se ven aquí a lo que sucedió con Esther? ¿O no se aplican a este caso? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hasta aquí, la verdadera heroína en el relato es Vasti, que luego desaparece de la historia. Su modestia y su defensa de los principios abrieron el camino para Esther. No obstante, el defender principios no siempre conduce a un bien obvio. Entonces, ¿por qué debemos defender principios aún sin saber cuál será el resultado de nuestras acciones?